Buenos días, Pepe, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en todo el país. Cuarta marcha en defensa de la preservación del bosque nativo en Córdoba, en pleno centro, desde Colón y La Cañada. Hubo una importante movilización en horas de la tarde y después concentración y festival en la Plaza San Martín. Esto se hace 6 meses después de la primera movilización y a 3 meses de el desastre en la planta Taín. Esta planta se inundó y volcó de desechos tóxicos al espejo de agua del canal Los Molinos Córdoba, de donde se surte de agua un tercio de la población de la capital. Lo que vamos a escuchar es la voz de Christian Schneider, doctor en biología y también perteneciente a esta Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, durante la marcha y ya llegando para la presencia en Plaza San Martín de los artistas y el festival. A 6 meses de lo que fue la primera movilización, que fue el 28 de diciembre, ese día era un miércoles en el cual la legislatura quería imponer un proyecto de ley que nosotros lo denominamos ley del ecocidio, ley del desmonte. Lo que quería era imponer su propio proyecto de reemplazar absolutamente la ley vigente de ordenamiento territorial del bosque nativo. Esto significa de que en vez de cumplir lo que está pautado a nivel nacional, que a los 5 años la provincia actualizara el mapa de ordenamiento, las zonas rojas, amarillas y verdes, con respecto a lo que significa protección o uso sustentable del bosque nativo, directamente ellos aprovecharon este proceso para tratar de reemplazar la ley y bajar el estándar de protección o de conservación de los bosques y abrir totalmente el juego a que los empresarios del norte de Córdoba, agroganaderos, más que todo en cuanto a ganadería, pudieran implementar su sistema intensivo de producción para mejorar su renta, simplemente aumentar la cantidad de cabezas de ganado por hectárea y aumentar su renta a costa de lo que significa la destrucción de nuestros bosques nativo de nuestros ambientes naturales. El bosque nativo de Córdoba pierde por día lo que es la dimensión de 44 canchas de fútbol. Históricamente, 12 millones de hectáreas eran ocupadas por el monte autóctono. Hoy, a junio de 2017, solo quedan algo más de 600.000 hectáreas ocupadas por el bosque. Por supuesto, hay que esperar hasta que llegue octubre para que pasen las elecciones y ver las autoridades políticas de Córdoba qué hacen con este tema y también acerca de qué van a responder sobre el pedido de archivo del proyecto de modificación de la ley de montes en nuestra provincia, que a pesar de que está vigente, se sigue desmontando indiscriminadamente. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.